Ana, estás... Ah, se cayó la llamada con Ana María Londoño. Se cayó la llamada. Esperemos a ver si de pronto nos vuelve a marcar en este momento. Ana María sí, Londoño. Parece que a Ani también se le fue la el internet sí, también. Sí, es que hay problemas con el internet, tengo entendido, en algunos sectores de la ciudad. Bueno, pues mientras regresa Ana Malo Londoño Clásico... Será la arenilla del Sahara. Pues, será. Clásico, ¿sabe qué? Mire, hay una noticia, un fake news que tiene a las personas actuando de manera indebida, Clásico. Ahorita, ahorita se ponen a confiar en fake, en noticias falsas. Claro, claro. Patada, hermano. Mire, ni nebulizaciones con fármacos para bronquitis ni remedios naturales curan el COVID-19. En las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, circula un mensaje en el que se recomienda un tratamiento contra el COVID-19 que incluye, Clásico, nebulizaciones, así como té con jengibre, canela, miel de abeja, limón y manzanilla. Esto es falso. De pronto, el té sirve para calentar, para ionizar el cuerpo y todas estas cosas, pero no es ninguna cura contra el coronavirus. Ni tampoco inhalaciones con eucalipto. No, no. Hombre, se pueden estar haciendo un bien, porque normalmente no lo hacemos, y más con estos cambios climatológicos, pero no es remedio contra el coronavirus, ni cura el coronavirus, muchachos. Así que, por favor, si les aparece esto, en sus redes sociales, no lo hagan. También, ¿saben qué están recomendando, Clásico? Hacerse tres días. Hacerse los 3 días de nebulización con fármacos que llaman Fisiol, Mucosolvan y Fluimucil. Hombre, no. No. No lo hagan, Clásico. Por favor. No lo hagan. No caigan en este fake news. En friolito, pues. Sí, como le parece. Bueno, vamos a continuar con música, Cla, y ya vamos a reintentar tomar conexión. ¿De pronto? Sí, de pronto, con Ana María Londoño, que viene con información muy importante en esta segunda hora de décadas. ¿Qué tiempo pasado fue mejor? No, no, hombre, Clásico, no. Cosas del internet. Ustedes saben cómo es esto. Ya venimos. Claro que... Aquí está Queen, Clásico. I want to break free. ¿Ya averiguó las estampillas o no? Ya las averigüé, hermano, ya las averigüé. Muy pronto estarán en mi poder las estampillas de Queen. Mientras tanto, esta canción también me inspira para empezar a barrer la casa. Bueno, y esto va a ir pegado a una canción de Saigon Kick que se llama Love is on the Way. En la FM, feliz tarde. Esto es Décadas, en la número uno de los clásicos. I want to break free. en tu casa, en tu trabajo, en tu celular, en el metro, en tu carro. Décadas. I just love crazy. En la FM. Así va Medellín, con Ana María Londoño. Bueno, ahora sí tenemos a Ana María Londoño, creo yo, en línea, para conversar un poco de lo que ha pasado en Medellín y en Antioquia en las últimas 24 horas. Ana Malo, buenas tardes. ¡Ana Malo! No, no ha sido nuestro día hoy con Ana Malo Ortiz. Hoy no ha sido nuestro día. No ha sido. ¡Hola! Ah, ahí está, ahí está. Ahí sí los escucho. Ahí estaba volteando las tajadas. Pero parece que Richard está un poquito silencioso conmigo. No, no, ahí estaba y ahí estoy. No sé qué le pasa a Richard conmigo. No, te queremos y por cantidades que no es lo mismo. Bueno, cuéntanos, Ana Malo, sobre nuestra ciudad. Ay, qué buen tambor. Parece bueno, un PlayStation de los, ¿no? De los 60, sí, de los 70. Eso sí suena. Bueno, Ana, cuéntenos, ¿qué ha pasado en Medellín? Bueno, muchachos. ¿Les parece si comenzamos con la información? Y es... No, No. Hoy no tenemos problemas. El día con Ana Malo. Hoy no es el día de Ana Malo. 12:32 en la M. No pagó los servicios. Ay, hombre. 12:33 en la número uno de los clásicos. Clásicos, ¿sabe qué? A Colombia la dejaron con los crespos hechos. ¿Y por qué, papá? Cuéntame. Lamentablemente, lo que esta mañana era una ilusión enorme. Proyectada, por supuesto, y comentada por los periodistas deportivos de nuestro país sobre la votación para ser sede mundial del campeonato femenino, se fue a pique, clásico, se fue a pique. Lamentablemente, los miembros en la reunión de hoy decidieron darle el mundial a Nueva Zelanda, bueno, a otro país, para ser exacto. No, Australia y Nueva Zelanda van a ser los encargados de organizar el mundial. Y, hombre, pues Colombia, que estaba ahí y que había perdido inicialmente con una votación de 2.8, la ilusionaron, le dieron caramelos de chocolate y esta mañana le dijeron: hasta luego, muchas gracias, ustedes no van a ser sede del mundial 2023 de fútbol femenino clásico. Bueno, nos quedamos sin mundial, pero vendrá otro año, vendrá otros días. Sí, vendrán otros días y otros años. 1:27 en la número uno de los clásicos, la FM siempre. Aquí está Alice Cooper con la canción Poison. A propósito, Alice Cooper clásico viene el domingo cargado usted con mucho rock and roll en los inmortales del rock and roll clásico. Desde las 2 de la tarde, Drixer, no se lo pierda. Un especial muy bueno que tendremos en el último puente de esta temporada. Sí, señor. Vamos a escuchar esta canción de Alice Cooper en la FM siempre. Alicia. I don't want. Línea Estética, droguería especializada para la piel. Encuentra todos tus productos dermatológicos y perfumes. Domicilio gratis en el 322-2426. Redes sociales y www.lineaestetica.co. El orgullo de la música que creció y morirá contigo. En décadas de la FM. 106.9 Medellín. Así va Medellín, con Ana María Londoño. Bueno, dejemos que Ana María Londoño se despache y nos cuente qué está pasando en Medellín a esta hora. Gracias, Ana Malo, bienvenida a la número uno de los clásicos y esperamos que esta vez no hayan problemas. Bueno, muchachos, después de solucionar algunos inconvenientes técnicos, aquí estamos con toda la información de Medellín, de Antioquia, de lo que pasa con el coronavirus. Y pues vamos a empezar rápidamente con el corregimiento de San Antonio de Prado, porque es que resulta que se están haciendo unos patrullajes conjuntos entre la alcaldía y la policía para concientizar a los habitantes de este corregimiento en el que ya se han detectado 41 casos. Ayer estábamos en 38 casos, ya hoy vamos en 41, todos en un grupo, en tres grupos familiares específicamente, todos tienen cerca epidemiológico, pero no sobra hacer esas actividades de prevención para que los habitantes del corregimiento más grande de Medellín, pues obviamente tomen las debidas precauciones. También hay que hablar de la situación en la feria de ganados, donde hubo algún cierre parcial. Todavía no se sabe cuántos son los contagios en esta zona, se hicieron los tamizajes y próximamente se van a conocer esos resultados. Se confirma también el primer caso en el metro de Medellín, el caso de una persona, una empleada del Metro de Medellín encargada de la atención al cliente en la estación Miquía. Aquí hay que aclarar, los usuarios del metro sabemos que siempre hay un vidrio en la taquilla, es decir, que esos fluidos entre el pasajero y el usuario, el funcionario del metro, pues obviamente no se cruzan, pero si hay una persona que tiene coronavirus, ya está aislada, estaba aislada desde el pasado 15 de junio, entonces se han tomado todas las medidas de precaución en estos casos.

until the day was gone, and I sat in regret of all the things I've done. For all that I've blessed and all that I've wronged, in dreams until my death, I will wander on. If you're lost along to be roam by roam, patiently I'll wait for you there, like a storm. I'll wait for you there, alone, alone. Comenzamos la tarde con la verdadera pasión por los clásicos. Décadas en la FM 106.9 Medellín. Don't ask me what you know is true. Don't have to tell you I love your precious heart. I was standing, you were there. Two worlds collided, and they could never tear us apart. Siempre. Siempre. Del álbum Kick ingresaron a el top 10 de los Estados Unidos canciones como Devil Inside, Need You Tonight y esta canción Never Tear Us Apart. En la FM 106.9, 1:48 PM, Ani, vamos preparándonos para lo que va a ser de música ligera en un ratito, Ani Cris. Y a ver si el internet funciona. Conspira a favor de nosotros el día de hoy, porque está generando líos en la cadena. El clásico, nada de nada, ¿no? De pronto por el otro lado. Por el otro lado está por ahí el clásico. A ver, por el otro lado clásico. Hace rato estoy por aquí, papi. Ah, bueno, sí. Bueno, entonces por ese lado. Lo que pasa es que no me abrí, ¿no quieres abrirme, Drake? No, estaba averiguando qué está pasando con el internet. Acallando las voces, Drake.